Te casaste con un rico por la pura conveniencia, tus padres te lo obligaron y hoy sufres por mi presencia. Recuerdo que me dijiste cuando estuviste conmigo, no podré querer a nadie, necesito tu cariño. El amor que yo te di, con nadie más lo compares, vives en gran opulencia y orgullosos son tus siempre con aquel complejo de la maldita pobreza.